tardes. En el día de hoy fue identificado el cuerpo de Luciano Arruga 6 años después de su desaparición. A mi lado está la mamá de Luciano y la hermana, Vanessa. Completa la mesa Paula Libachi del CELS, y a mis espaldas están Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, y el doctor Juan Manuel Combi, que ha acompañado a la familia en todos estos años. Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas, por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Saludamos allí en la 690 a Julio Pardo, nuestro compañero operador, y en la retaguardia Braulio Domínguez. En el estudio hoy me acompaña, como prácticamente todos los martes, salvo que haya encuentro de mujeres, que eso no aparece por aquí, Ernestina Arias, la compañera de la agencia de noticias ANRED. ¿Cómo te va, Ernestina? Buenas noches. Hola, Luis. Buenas noches. Bueno, quisimos empezar con este inicio de la conferencia de prensa que fue el viernes pasado allí en el CELS, donde Horacio Brovinsky justamente presentaba la conferencia a quienes estaban, la hermana Vanessa Orieta, de Luciano, la mamá Mónica, Pablo Pimentel, otros compañeras y compañeros de distintas organizaciones sociales. Estuvimos nosotros también por aquí con los compañeros de la retaguardia, con Eugenia y Fernando, que hicimos una transmisión desde allí, dando, bueno, un poco esta información que era la que quizás no queríamos escuchar, pero que tampoco daba para una expectativa mucho más distinta, ¿verdad? Después de 5 años y 8 meses. Claro, totalmente. Quizás decíamos hoy la única que tenía esperanzas era la madre, Mónica Alegre, claro. Porque toda madre siempre tiene esperanzas de que a su hijo no le haya ocurrido nada. Uh-huh. Pero la verdad es que todavía estamos muchos integrantes de la red de medios conmocionados y conmovidos, porque esto fue una lucha que nos involucramos mucho, de los que integramos los medios comunitarios, alternativos de la red de medios, uh-huh, la red nacional, y quienes conocemos a Vanessa desde el primer momento en que ella lleva reclamo a las facultades sociales en marzo del 2009. Ella plantea: a mi hermano lo desaparecen en el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador. Veníamos viendo, perfilando que las instituciones tenían que ver con la desaparición de Luciano, y uh-huh, nosotros siempre fuimos los que estuvimos apoyando esa teoría. Hoy, 5 años, 8 meses después, lamentablemente el cuerpo de Luciano aparece, y con las sospechas, el manto de sospechas que justamente veníamos anunciando. Las instituciones tuvieron que ver, sí, tienen que ver. Y por eso vamos a ir mechando con algunos audios de parte de la conferencia de prensa. Así vamos viendo la secuencia cronológica de cómo se fue desarrollando, tanto lo que plantea Berbisky, cuenta, y después también Vanessa también habla. Vamos a un separador y hacemos la pauta y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. La familia hace apenas 2 horas que ha tenido la noticia, cosa que les pido que tengan en cuenta. Están obviamente bajo el impacto de una noticia terrible. Luciano estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN, y durante 6 años ha habido por parte del Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos y que, aclaro, es insuficiente, insatisfactoria

que esto no es la verdad, en el sentido de esto de que apareció atropellado por un auto y demás. No cierra. Berbisky mismo también lo aclara, que hay que seguir investigando. Pero aparte, me parece que hay, entre otras razones, que hubo otros casos de chicos que en forma similar, después de haber sido torturado y reprimido por la policía de otras provincias, aparecieron también supuestamente atropellados por auto. Parecería que es un modus operandi de la fuerza represiva como para sacarse de encima y desligárselo, ¿no? Entonces, hay que ver qué fue lo que pasó. Sí, totalmente. Tenemos también el recuerdo de lo que le pasó a Ezequiel de Monti en el año 2002, claro, que aparece ahogado en el riachuelo, uh-huh, y también previamente había sido agredido por la policía, había sido justamente apresado, torturado, sí, sí, que después se supo que lo tiraron. Que después se supo que lo tiraron. O lo hicieron tirar porque no tenía otra alternativa. Y otro caso en Villa Lugano, uh-huh, de Kiki Lescano, claro, que también aparece el cuerpo de él y su amigo en el cementerio de Flores, como NN, enterrados. El mismo día también, o la misma noche que la madre denuncia la desaparición, que fue el 8 de julio de 2010. Sí, es decir, sí, sí, con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, estas madres se fueron conociendo. La madre de Angélica, la madre de Kiki Lescano, conoce a Mónica Alegre, la sí, madre sí, siempre han participado, de Luciano, sí, y siempre han participado en la búsqueda de sus hijos. Y bueno, cuando la madre de Kiki lo encuentra, justamente ella continúa la lucha por muchos otros pibes que en Lugano también les pasaba lo mismo, cosa que también se remarcaba recién en esta conferencia de prensa que se dio el viernes pasado. Sí, sí. Bueno, y vamos a escuchar entonces, tenemos más, pero para, pues si no se no nos vamos a tener tiempo para lo demás. Uh-huh. Una de las últimas intervenciones en la conferencia de prensa de Vanessa. Antes ella ya había comentado justamente esto que decíamos, ¿no? Vos decías, la mamá siempre seguía teniendo la esperanza de tenerlo vivo. Ella decía, yo sabía que mi hermano lo iba a encontrar muerto, pero mi mamá siempre pensó que le quedaba la esperanza de poder encontrarlo vivo. Y ahora vamos a escuchar, porque nosotros le hicimos justamente una de las preguntas en la conferencia de prensa en cuanto a qué responsabilidad tienen en todo esto los distintos organismos y las distintas instituciones del Estado, tanto nacional como provincial, ¿no? Sinceramente, nosotros desde que nos enteramos de la noticia no hemos hablado con nadie, pero porque nuestros teléfonos se mantuvieron apagados, porque es un momento en el que la familia necesita reflexionar, es una noticia choqueante. No, acá lo importante es denunciar que existió de parte de la policía bonaerense en su momento un ofrecimiento para que Luciano saliera a robar, que existió la negativa de parte de Luciano, que Luciano fue detenido sistemáticamente por la policía bonaerense, que existe una causa que va a tener un juicio, calculo que el año que viene, en los primeros meses, en donde su carátula habla de torturas porque Luciano estuvo detenido en una dependencia policial y porque fue golpeado y porque fue amenazado de muerte. Lo importante es decir que eso fue denunciado y que el Estado en su conjunto ante eso en su momento no dio respuestas claras y contundentes. El punto central es que durante 5 años y 8 meses el motor de esta causa fuimos los familiares y que si nosotros no nos hubiésemos movilizado, por supuesto, hoy no hubiésemos encontrado a Luciano. Y eso habla a las claras de que existió una falta total de respuestas por parte de todas las instituciones del Estado. Todas, aquí hay responsabilidades policiales, judiciales, funcionarios políticos, todos son responsables. Y nosotros ahora podemos encontrar una respuesta y podemos llegar a tener un acompañamiento, pero eso no borra 5 años y 8 meses. Y es importante recalcar que cuando necesitamos ser acompañados no existió tal acompañamiento y sí reinó una total impunidad. Y es lo que rodea a todas las causas donde se denuncia la violencia institucional, que tiene diferentes características. Puede ser de parte de la policía, puede ser de parte de un funcionario judicial, puede ser de parte de un funcionario político. Acá existió, eso es evidente. Y de ahora en más tenemos que resolver qué pasó con Luciano esa noche. Ahora hay que empezar a ver las dos causas. Ahora hay que armar un rompecabezas que, por supuesto, no cierra hoy. Por eso digo, escuchar las voces que están de este lado, que son las que van a poder brindar la información más certera. Bien, bueno, creo que un poco es una síntesis de lo que ya venimos conversando. Y también tenemos que decir qué pasó allí, incluso con los medios, ¿no?, que estaban, porque después de 5 años y 8 meses, donde prácticamente no hubo ningún medio que se interesara en esto, allí el viernes estaban todos los canales de televisión transmitiendo todos en directo, todas las radios, todos los medios gráficos, y justamente esto que nosotros decimos de a partir de los medios comunitarios alternativos populares, que hay que seguir y vamos a estar junto con la familia y con todos los que estamos peleando por conocer la verdad de Luciano, porque sabemos que los grandes medios lo van a dejar en 2 o 3 días, se terminó, va a haber otro caso, va a aparecer alguna otra noticia y va a ser la que vas a mandar durante 3 o 4 días hasta la próxima. En cambio, nosotros venimos con esto desde siempre y lo vamos a seguir haciendo. Yo creo que está pasando, que está ocurriendo. Uh-huh. Fue este fin de semana, hasta ayer fue noticia, sí, porque creo que hoy ya, por lo menos en la televisión, la desaparición de un empresario es abarca todas las horas y minutos, uh-huh, de los medios televisivos. Seguramente su correlato en cada medio de estos monopolios que integran diversos espacios deben, uh-huh, estar también derrochando tinta, papel y web para hablar de este caso, de este empresario que también desapareció, porque también recordemos que acá parece que resulta fácil desaparecer, resulta fácil que las instituciones no busquen ni encuentren. Entonces lo de Luciano quedó en un segundo plano y ya pasó a ser parte de, bueno, apareció, lo habían atropellado, no hay pruebas de que la policía haya estado implicada, entonces bueno, ya dejó de ser noticia para muchos medios masivos, uh-huh, que bien como decís vos, el viernes dieron una muestra una vez más de apelar a lo morboso antes que a la información, dando cuenta del desmayo de la madre de Luciano Arruga, sí, sí, cuando se había dicho que por favor no se transmitan esas imágenes, dando cuenta de la situación en la cual supuestamente muere Luciano, y dando esta imagen tan asquerosa que es la de la primicia, hablando de esta situación antes de que la conferencia de prensa se inicie, sí, y cuando los familiares habían pedido por favor que no se transmita todavía nada, porque ellos recién iban a hablar a las 5:30. Uh-huh. Sí, creo que esa ferocidad que tienen siempre los medios de buscar la primicia, bueno, el viernes fue una vez más otro punto de inflexión en estos temas. Yo para terminar voy a contar una anécdota de la cocina de la conferencia de prensa, porque después... Cuéntelo. Y como nosotros no nos casamos con nadie, ni con ningún medio, ni con... lo podemos decir tranquilamente, pero yo estaba... allí haciendo la entrevista con Pablo Pimentel, que lo estábamos haciendo con Fernando, estaba saliendo al aire por aquí, por la Retaguardia y por las radios de nuestra red, y al lado había un muchacho, un movilero, que estaba esperando que Berbisky terminara otra entrevista, ¿no? Entonces cuando se acerca, el movilero estaba esperando que desde la radio les dieran aire. Entonces estaba ahí, Berbisky estaba mirándolo, ¿viste? Y estaba, y en un momento ya estaba por salir y Berbisky... le dice, bueno, sí, ya sale. Y le dice, ¿qué chiche? Y el otro no le decía nada. Pero, ¿qué chiche? ¿Qué chiche? Entonces, cuando ya él le dan aire y le va a poner el teléfono para que salga a hablar, le dice recién ahí quién era, que era Chiche Helbun. Entonces Berbisky le dice, no, yo con ese no hablo. Se dio media vuelta y lo dejó pagando. Todavía Helbun lo debe estar puteando al movilero y a Berbisky todavía al día de hoy, más o menos. Pero bueno, digo porque también son cosas, ¿no? Hasta, evidentemente, en algún punto, a pesar de las diferencias de todo, tienen un límite también, Berbisky y demás, tienen un límite. Y yo no sé si está bien o está mal, yo cuento la anécdota de lo que pasó. Después cada uno opine. A ver, creo que Berbisky puede hacerlo, porque es una persona que ya tiene una autoridad en ese tema, que no le quita ni le saca a lo que tiene que difundir, que salga por Chiche Helmo o no salga por Chiche Helmo, la verdad. Esa es mi opinión, ¿no? Porque salió por todos los medios. Sí, sí. Por supuesto, terminó la conferencia de prensa y el primero que le puso el micrófono, no el micrófono, el celular, para hacerle una entrevista fue un compañero de Radio Nacional que le dijo, está Norma Beiras, que quiere hablar con vos, y le dijo que sí, obvio. Claramente, claramente iba a decir. Y que también hay que decir eso. Ahora también los medios de la Corpo, de la otra Corpo, ahora están dándole toda la difusión al caso cuando hicieron muti por el foro durante 5 años y medio, ¿no? Y acordémonos lo que le costó a la familia y a los amigos de Luciano Arruga que Scioli les dé la entrevista después de tanto tiempo que lo habían pedido para sentarse con él, exigirle más intervención en el tema, y que por supuesto un día para la foto los recibió y al otro día se olvidó ni suma nada. Y también hay que comentar que justamente a familiares y amigos de Luciano Arruga, en función de esto que comentábamos de los medios masivos y el tratamiento, la invisibilización total y absoluta de la desaparición de un pibe de barrio, movió a que los compañeros iniciaran un camino en la comunicación y tuvieran hoy en Radio Zona Libre también su vía de comunicación. Hay que mencionarlo esto también, porque claro, hicieron todos los intentos para que el caso estuviera siempre en los medios, pero justamente esta invisibilización, digamos, a nadie le importa que desaparezca un pibe de barrio. No, es no. Un morocho menos para muchos. Entonces, ellos, con la ayuda de la Red Nacional de Medios Alternativos, iniciaron un camino en la comunicación y hoy lo continúan. Y yo creo que justamente estamos ahí constantemente con ellos para fortalecerlos y para seguir ese camino. Totalmente. Bueno, Braulio, vamos. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the cold. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. Espectacular, Janis Joplin cantando Me and Bobby McGee. Muy bien, hoy Braulio ha seleccionado los temas musicales. Esperemos que haya otro al final si llegamos. Pero hay otro tema que venimos también nosotros tomando desde el programa, desde el Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, que es esto de la disolución del Banco Nacional de Datos Genéticos. Ya también participamos en una conferencia de prensa hace un par de meses, donde se denunciaba este traspaso, este traslado, y lo que significaba el dejar prácticamente sin cobertura a muchas personas que necesitan conocer su identidad, y no solamente todos los que pueden haber aparecido o pueden aparecer hijos de desaparecidos que fueron cometidos a través de la dictadura y que son considerados crímenes de lesa humanidad, sino que también hay casos de personas que han sido en su momento dadas o han adoptado por familias y no conocen su verdadera identidad y acuden ahí a ese banco de datos. Y ahora, por una ley, han limitado todos los estudios a solamente a los que son considerados crímenes de lesa humanidad hasta el 10 de diciembre del 83. Sí. Que es cuando arranca la democracia, supuestamente. Claro. Entonces, esto, vamos a ponerlo en contexto, tiene que ver con que los casos que no son estrictamente hasta esa fecha y considerados lesa humanidad, se pueden hacer y se tienen que hacer en laboratorios particulares. Ahora, resulta que a su vez el nuevo organismo que va a funcionar para este banco de datos genéticos es a través de concurso público. La profesional que está a cargo del banco ahora en el Hospital Durán queda sin efecto, y lo único que le dijeron fue que si quería se podía presentar el concurso. Después de más de 20 años de estar ejerciendo y llevando adelante todas las tareas junto con todos los profesionales del Hospital Durán. El tema es que este concurso ahora lo gana una profesional que se llama Mariana Herrera Piñeiro, que supuestamente es la primera en la orden de mérito de dicho concurso. Pero ¿qué pasa? Esta mujer fue cuestionada por ser inhábil moralmente para ejercer el cargo al ser presidenta y accionaria de dos laboratorios privados, haber obrado como perito oficial en causas de identificación de personas nacidas en cautiverio en dictadura, lo que resulta incompatible, y además de irregularidades tales como haber sido redactora, escucha, de la reglamentación del mismo concurso. O sea, ella se reglamentó. Ella puso las reglas, claro, y justamente es ella la que obtiene este privilegio. Y poseer títulos de especialidad en genética otorgados por la Sociedad Argentina de Genética Forense. Sociedad Argentina de Genética Forense, cuyo consejo directivo integra. O sea, ella la compra, ella la vende, ella pone trae la pelota, la pone en el centro de la cancha, saca, tira el centro, cabecea, hace el gol y le grita a la tribuna. Y marca con los brazos hacia el centro de la cancha y claro, diciendo, yo hice el gol. Bueno, por todas estas irregularidades, la comisión que se llama la mesa Todos por el Banco de Datos Genéticos, mañana van a hacer una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ahí en Avenida Córdoba 831, a las 11 horas. Esta mesa la integran Elsa Pavón, abuela de Plaza de Mayo, Mirta Baravalle, también abuela y madre de Plaza de Mayo, Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos, Asociación Profesionales en Lucha, Agrupación por los Derechos Humanos, ¿Quiénes Somos?, La Corriente Memoria Militante e Hijos La Plata. La Agrupación por Derechos Humanos, ¿Quiénes Somos?, es justamente una agrupación de hombres y mujeres que no porque hayan sido secuestrados sus padres en la dictadura, son personas que por determinadas cuestiones no conocen su identidad. Son adoptados, en muchos casos quizá adoptados ilegalmente o sea, entregados a familias adoptivas, y empezaron a conocerse y a tener problemática, encontrar que había una problemática común, y hicieron esta asociación, esta agrupación que uh-huh. es por los derechos humanos, y con razón le pusieron Quiénes Somos, porque hasta el día de hoy no saben. Y uno de los reclamos de ellos, por el tema de la disolución del Banco Nacional de Datos Genéticos, es que ellos no van a poder, ellos ni ninguno de los que venga a querer averiguar su identidad, no van a poder ahora, a partir de ahora, acudir a ese banco, van a tener que ir a laboratorios privados. Nosotros hicimos una entrevista, hicimos una consulta, hablamos, me acuerdo en un momento, a un laboratorio preguntando cuánto salían los estudios, y era una barbaridad, cómo te cobraban, tenías que ir cuando te hacían la extracción de sangre, tenías que pagar creo que 2.000 pesos, otro 2.000 cuando te entregaban los resultados 15 días después. Bueno, era una cosa. Es un negocio, simplemente un negocio. Y ahora el negocio se lo llevan también para el lado de este nuevo organismo que va a depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Digamos que el Banco Nacional de Datos Genéticos depende del gobierno de la ciudad en el Hospital Durán, sí. que funcionó y muy bien desde hace más de 20 años. Bueno, mañana estaremos allí, después veremos qué novedades hay, hasta dónde va esto, porque esto ya va además al lado a hacer una presentación judicial, porque van a impugnar ese concurso, que evidentemente cualquier juez que lo vea es a todas luces ilógico, es irregular, porque si vos te armaste todo para vos, te redactaste el concurso, qué sé yo, falta que tires el dado de 6 caras y todos tengan el número 6, claro. Bueno, Luis, por favor, no dude de la transparencia. Ante todo, no dude de la transparencia. Esta doctora debe tener todas las los conocimientos y todos los títulos. Mira, no la conozco a la doctora y no sé si puedo dudar de las transparencias que pueda llegar a tener. No sé de la transparencia. No sé si tendrá transparencia. Qué atrevido que sos. No, yo digo nada más. Bueno, vamos una cortita y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Antes de ir a una comunicación telefónica, queremos anunciar también que mañana la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina convoca al pueblo argentino, a las organizaciones sociales de derechos humanos y medios de comunicación a la concentración que se realizará el miércoles 22 de octubre a las 10:30 frente a la Embajada de México en la Argentina, Arcos 1650. Van a exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas, así como juicio y castigo a los responsables. Va a haber una conferencia de prensa allí a las 11:30. Bueno, esto tiene que ver con esto que ya ha pasado. Nosotros también en el Enredando las Mañanas tuvimos una comunicación. Bueno, lo estamos tomando el tema, sí. Lo estamos siguiendo. Y el jueves pasado también tuvimos una comunicación directamente desde México con una de las personas que pertenece a una organización de derechos humanos allí, contándonos este tema, ¿no? De 40, se los levantaron y nunca más. Y nunca más. Estaban reclamando, estaban... Sí, ellos están estudiando educación justamente para ser el día de mañana maestros y profesores, sí, en escuelas rurales de la zona de Ayotzinapa, en el sur de México. Uh-huh. Y claramente al estar reclamando que las condiciones son terribles en las cuales se encuentran para estudiar, hubo como una ligazón entre el narcotráfico uh-huh. y la intendencia municipal, o sea, el gobierno. Sí, sí, para sí. desactivar toda esa protesta, esa manifestación que derivó en ese mismo día, 26 de septiembre, en 6 muertos, heridos, pero 43 desaparecidos, que uh-huh. son todos estudiantes que claramente 2 semanas después, ya estamos casi a un mes, muchos ya plantean que bueno, que quizás también los hayan asesinado. Sí. Justamente el cura del pueblo, de ese pueblo, plantea eso. Uh-huh. Bien, mañana entonces a las 10:30 allí en Arcos 1650 frente a la Embajada de México, la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentinas convoca a todos a manifestar pidiendo justamente la consigna "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Uh-huh. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya tenemos la comunicación telefónica con Jonathan Valdivieso. Él integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Con él hemos hablado en varias oportunidades, justamente por esto que muchas veces comentamos, los derechos que no existen en la ciudad, ¿no? Por eso este observatorio, claro. Para conocer cuáles son nuestros derechos. Pero además también ellos trabajan en determinados temas, como por ejemplo uno nuevo que quizás nuestros oyentes no lo conozcan, incluso para aquellos que nos escuchan en otras provincias, en otras radios, sepan lo que este muchachito Mauricio Macri es capaz de hacer en Buenos Aires y llega a ser presidente, lo que puede llegar a hacer en el país. ¿Por qué? Porque va a haber otro Metrobús al norte. Otro Metrobús norte que va a agarrar la avenida Cabildo, pero cruza la General Paz y el Metrobús va a seguir hasta el partido Vicente López, donde el intendente, o sea, su par en Vicente López, se llama Macri, se llama Jorge y, oh casualidad, es primo de él. Y aquí, Jonathan, estamos haciendo esta introducción con Ernestina Arias, buenas noches. Queremos que nos cuentes bien, a ver, ¿cómo es esto? ¿No me vas a decir que hay un negocio de parte de los Macri? Y por lo menos hay un contexto político uh-huh. que ha llevado al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires a planificar esta obra de un cierto modo, que a simple vista parece que la ciudad de Buenos Aires le está pagando este metrobús al municipio de Vicente López. Uh-huh. Es un metrobús que va por la avenida Cabildo, Metrobús Norte se llama, va por la avenida Cabildo hasta General Paz, desde la última estación del subte de la línea D hasta General Paz y continúa por 30 o 40 cuadras más hacia Vicente López por la avenida Maipú. Mm. Este metrobús sale alrededor de 220 millones de pesos. El sector de Vicente López cuesta 110 millones de pesos. Ajá. El sector del metrobús de Vicente López. Las obras se van a hacer en una licitación única a cargo de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires entonces licita las obras y es encargada de llevarlas a cabo, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Vicente López. Sí. Lo que sale el Metrobús en Vicente López es 110 millones de pesos. De esos 110 millones de pesos, únicamente Vicente López va a pagar 30 millones. Y el resto se comprometió a hacer unas 3 obras hidráulicas, que sería 3 cuencos reservorios de agua, 3 pozos en 3 plazas, sí, en forma más concreta. Y esa sea la compensación que daría Vicente López por el resto del dinero que la Ciudad de Buenos Aires va a invertir en Vicente López. En primer lugar, estos son los números que están en el convenio, son los números de las licitaciones, pero no existe ningún estudio hidráulico que nos afirme cuánto van a salir esas obras, y si esas obras van a ser útiles, porque teóricamente la ciudad paga el Metrobús Vicente López, porque estas obras hidráulicas van a ser útiles para evitar inundaciones en la cuenca del Medrano en Ciudad de Buenos Aires. No hay ningún estudio hidráulico al respecto. Por otra parte, algo que es bastante grave también, ¿no? Porque estas discusiones de obras de gran envergadura y de inversión entre municipios lo tiene que aprobar la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Deliberante Vicente López. Sí. La legislatura no aprobó estos convenios, son dos convenios que no fueron aprobados, lo que hace más grave la situación. Es como que el jefe de gobierno está invirtiendo dinero en otro municipio sin tener autorización de la legislatura para hacer esa inversión, sin ningún tipo de ley, porque estos convenios, al no estar aprobados por la legislatura, es como si no existieran. Es un simple papel sin ningún tipo de vigencia. Sí. Eso por una parte, que es lo que también, ¿no?, en este contexto de eleccionario del año que viene, es el macrismo tratando de impulsar su modelo de transporte que únicamente se basa en Metrobús, en el AMBA, y lo lleva como un paradigma de transporte, de política de transporte en todas las provincias de la Argentina. Ayer justo hubo una reunión en la legislatura, se reunía la comisión de seguimiento del Metrobús, ¿no?, creada por la ley que creó el Metrobús, que era una comisión de evaluación del Metrobús. Y en esa comisión de evaluación, el subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, decía que el Metrobús era un invento argentino. Sí. Porque todos le criticaban que el Metrobús en la Ciudad de Buenos Aires es únicamente un carril exclusivo con paradas, paradores, con costos desorbitantes, ¿no? Casi los paradores de la 9 de julio costaron $1,000,000 y los paradores del Metrobús Norte están o estarán al mismo costo prácticamente. Uh-huh. Que son únicamente los hierros para hacer los techos. Perdóname, ¿cada estación, cada parada? En el Metrobús de 9 de julio sí, que fue una barbaridad lo que costaron. Me llevo una y la vendo. Penal por sobreprecios, porque cuando uno hace los cálculos por estación no calculan ni la cuestión del hormigón, porque eso se hace a través de otra licitación, que era encargada de la vía pública. Uno no paga la tierra, porque la tierra es de la ciudad, entonces el costo de cada estación era únicamente los hierros y el techo. Y el policarbonato que le ponen. Claro, los vidrios, esas cosas, la pintura. Que esa era una de las mayores denuncias que hubo, ¿no?, con el tema de la 9 de julio. Y los precios siguen siendo así de montos altos en esta licitación de Metrobús Norte. Y otra de las grandes críticas es que, a diferencia del Metrobús de 9 de julio, el Metrobús Norte está justo ubicado en un área ambientalmente crítica. Este Metrobús va a recorrer la cuenca del Medrano en la Ciudad de Buenos Aires, que es la cuenca que más sufrió las inundaciones el año pasado. Sí. Cuenca donde no se están haciendo obras de gran importancia para mitigar los efectos de inundaciones, no se están haciendo los estudios para ver qué obras estructurales y no estructurales se deben hacer, pero sí se invierte más de $200,000,000 en hacer un Metrobús que está atravesando una de las áreas ambientalmente críticas de la ciudad, y sin haber pasado por todo un proceso de discusión participativa y ambiental. En el Metrobús 9 de julio, por lo menos, hubo un estudio de impacto ambiental, hubo una audiencia pública, la autoridad ambiental máxima de la ciudad, que es el APRA, la Autoridad de Protección Ambiental, evaluó ese estudio de impacto ambiental y le dio el certificado de aptitud ambiental. Bueno, se hizo todo un proceso de discusión, al menos. En este Metrobús Norte, nada. No hay estudio de impacto ambiental, no se está convocando audiencia pública, la autoridad de aplicación no va a emitir una evaluación con respecto a esta obra, y directamente se está convocando a una licitación sin ley. Entonces vemos unas irregularidades bastante profundas que creemos que está más relacionada con finalizar las obras el año que viene e inaugurarlas en plena campaña electoral, y no realmente en hacer que una política de transporte sea consensuada con los vecinos y adecuándose a las cuestiones ambientales o conflictos ambientales que están sufriendo los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Estaríamos hablando, Jonathan, de los vecinos y vecinas de la zona de Saavedra, donde habitualmente sufren cerca de allí, el barrio Mitre, Núñez, Saavedra, inundaciones. Claro, este Metrobús pasaría más prácticamente por el barrio de Núñez y de Belgrano, pero sí es parte, sería la cuenca baja de la cuenca del Medrano, donde sí están los barrios de Saavedra, Puerto Villa, Pueyrredón, que la comuna 12, ¿no? La comuna 12, comuna 13, que son las comunas que padecieron más gravemente las inundaciones el año pasado. Y no solamente esto de, estamos hablando de Metrobús Norte, sino también otro nuevo Metrobús, el Metrobús de la Avenida San Martín. Claro. También sucede lo mismo, es un Metrobús que está siendo insertado en la cuenca del Maldonado sobre las manchas de inundación de las últimas, digamos, la mancha de inundación que el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoce que son los sectores que sufren anegamientos en época de lluvia. Sí, sería una continuación también del del primer Metrobús de la Avenida Juan B. Justo, que justamente corres arriba, claro, del Maldonado. Claro, sería de la Avenida San Martín, desde la Juan B. Justo hasta General Paz. Claro, claro. Que también nosotros, en estos casos, nunca nos oponemos al Metrobús porque sí. Uh-huh. Siempre evaluamos el corredor concreto, ¿no? Cuando fue el Metrobús a 9 de julio había críticas concretas, que era destruir el paisaje más importante de la Ciudad de Buenos Aires, ver cómo se compensaba la reducción de 10 plazoletas gigantes que tenía el microcentro, que desaparecieron y no hubo ningún tipo de compensación. Era la evaluación concreta. Bueno, acá también estamos haciendo una evaluación concreta. Por ejemplo, uno quizás con el Metrobús de 9 de Juan B. Justo, uno está de acuerdo, ha sido muy útil para la política de transporte, pero en otros corredores se están cometiendo serias ilegalidades, un presupuesto muy alto y cero preocupación por el contexto de anegamiento que tiene esta zona. A ver, Jonathan, estamos hablando con Jonathan Valdivieso, él es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hace unas semanas también se denunció que dos estaciones de Metrobús en la avenida Sáenz, que hace menos de un año la construyeron, la están tirando abajo, la demolieron. Sí, precisamente eso también se preguntó ayer en esta comisión de evaluación. Claro. ¿Por qué la improvisación? ¿No? ¿Por qué acá en la avenida Cabildo también se está, hace unos cuantos meses atrás se terminó de hacer el bulevar, que ahora está siendo destruido para hacer el Metrobús Norte? Claro. Lo cual no está mal, ¿no? Si uno piensa en la infraestructura de transporte, tiene que hacer modificaciones en la ciudad y quizás se tenga que modificar plazas o algunos bulevares. Sí está mal la improvisación de la Ciudad de Buenos Aires, que mientras sus funcionarios no se ponen de acuerdo o hacen obras que saben que van a ser destruidas para licitar y realizar contrataciones con empresas, a la par está demandando a ciudadanos, como la Asociación Civil Basta de Demoler, sí, que presentó acciones judiciales para frenar ciertas obras que estaban dañando el patrimonio histórico de la ciudad. Allí en la Recoleta, bueno, claro. Exactamente. A ellos lo están acusando de hacer perder dinero a la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero a los funcionarios que tienen estas improvisaciones, que pueden ser improvisaciones ingenuas o malintencionadas, ¿no?, con desviación de fondos, no hay ningún tipo de sumario abierto, no se los persigue, no se está haciendo juicio de indemnización contra los mismos funcionarios. Bien, Jonathan, te agradecemos la comunicación, bien claro esto que están reclamando, que en realidad esperemos que lo reclame la mayor parte de los habitantes de Buenos Aires y fundamentalmente que se empiecen a mover también, no sé si será así, en los barrios directamente afectados, ¿no? Claro, pero bueno. Incluso no es un reclamo solamente a Ciudad de Buenos Aires, sino que las asambleas que están incluso más movilizadas son las de Vicente López. Ajá. Porque ahí sí se está produciendo un conflicto ambiental que no tiene que ver tanto con las inundaciones, pero sí con la afectación de la identidad de los barrios. Uh-huh. Y con la modificación del tránsito de Vicente López. Sí, sí. Ellos están más organizados, que incluso estamos viendo la forma de hacer unos reclamos conjuntos, conferencia de prensa, para visibilizar, ¿no? Porque perfecto, también los estudios de impacto ambiental se hizo en Vicente López, no se hizo acá, y no hay ninguna evaluación integral de todo el Metrobús. Bien, bueno, nos vamos a seguir manteniendo en contacto con ustedes para seguir este tema, ¿eh? Te agradecemos mucho la comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Bárbaro. Bueno, a mí me queda una sola reflexión de esto. Otra vez el billete. Vos, a ver, con algún familiar tuyo, ¿no le harías una gauchada? Bueno, ¿por qué? Pobre, dejalo a Macri con su primo. Vos, un primo, vos no tenés primo que querés. Sí. ¿Y que lo ayudarías? Sí, claro, obvio. ¿Si están en la mala? Sí. Por ¿Y si supuesto. Pueden levantar cabeza? Y sí. Y bueno, es lo que está haciendo Mauricio, no jodamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya estamos en los últimos minutitos de Otras Voces, otras propuestas. Pero antes de irnos, yo quería hacer, no tuvimos tiempo lamentablemente de tomar este tema, pero por lo menos lo podemos poner en agenda y ver para la semana próxima qué pasa. Hay un comunicado de los empleados del buffet que funciona dentro de la sala de descanso del Casino Central de Mar del Plata. Están en un conflicto porque allí hubo despido de trabajadores, bueno, por una serie de cuestiones que ahora no podemos, no tenemos el tiempo necesario para poder desarrollarlo y tener un contacto con ellos. Pero veremos, esperemos que el martes próximo no tengamos necesidad de hacer la nota, o si la hacemos para que se haya resuelto el problema, pero teniendo en cuenta que es un conflicto sindical y a veces las patronales se ponen muy duras, vamos a ver qué sucedió. Así que nada, queríamos por lo menos decir esto, que sepan que hay un conflicto en el Casino Central de Mar del Plata. Y para mañana, que vienen de conflicto, le avisamos a todos aquellos que tengan que ir a hacer trámites bancarios, no solo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, sino en todo el país. Hay un paro nacional bancario de 24 horas porque, entre otras cosas, lo que se está reclamando es la derogación del impuesto a las ganancias o en su defecto, hasta que el gobierno no lo derogue, el impuesto a las ganancias a los trabajadores, se hagan cargo las patronales de ese pago, ¿no? Como pasa en algunas excepciones, pero en algunos lugares. Tengamos en cuenta que en el gremio bancario un gran porcentaje de trabajadores paga impuesto a las ganancias, más del 90%. Hay salarios, es un gremio que tiene salarios, como los camioneros, como los petroleros, que como el impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, está muy bajo. Termina llevándose casi todo. Termina llevándose el impuesto. Hay casos de compañeros que en el gremio bancario no quieren hacer horas extra, por ejemplo, porque no le conviene. La hora extra que hacen se le sube, se le pasa el margen y tienen que poner las horas extra que hicieron, más un poco más en impuesto a las ganancias. Y otro de los temas que están reclamando también es una recomposición salarial, dado que cuando cerraron las paritarias en el mes de abril quedaron muy bajas respecto al costo de vida y demás. Así que mañana andaremos por la City porteña, porque va a haber una movilización a partir de las 12:30, y veremos cómo se desarrolla este paro y esta movilización, más allá que la llame la dirigencia burocrática de la asociación bancaria, pero en este caso creo que hay un fuerte sentimiento desde las bases de salir a reclamar, ¿no? Sí, por supuesto, amerita. Y no quería irme sin mencionar que ayer, 20 de octubre, se cumplieron 4 años. Tenés razón, sí, sí. Aquí siempre mencionamos y reclamamos, sí, a los luchadores populares. Fue asesinado el militante Mariano Ferreira, que estaba acompañando a los trabajadores tercerizados del ferrocarril, del ferrocarril Roca en ese caso. Así que desde acá, bueno, recordamos a los luchadores, Mariano Ferreira presente, ahora y siempre. No queríamos dejar pasar el momento. Así es, y decir que justamente por lo que peleó Mariano y tantos otros, lamentablemente todavía se sigue la lucha porque los tercerizados, los precarizados en distintos lugares de trabajo siguen existiendo. Es verdad. Bueno, Braulio, gracias Julio Pardo, nos vamos hasta el próximo martes a las 8. Chau.